envidia se pierda muy lejos, que la sonrisa se mire en tu espejo, que la felicidad sea tu querida en todo momento, que las funerarias te desahucien por mucho tiempo, que la esperanza no pierda su tiempo, que nadie pase lista por un te quiero, que desaparezcan los que apuntan con el dedo, que no se permita comprar plegarias ni jubileos, que no se alquilen pedazos de cielo, que los abrazos se pongan en cola, que los besos sepan a sinceros, que ser amigos se ponga de moda, que tus sueños vistan sus mejores ropas, que tu vida sea siempre un acierto, que disfrutes con espacio y con tiempo, que el corazón no te pase factura y te deje seguir sintiendo, que midiéndote la envidia, que la sonrisa se mire en tu espejo. Que la felicidad sea tu querida en todo momento. Que las funerarias te desahucien por mucho tiempo. Que la esperanza no pierda su tiempo, que nadie pase lista por un te quiero. Que desaparezcan los que apuntan con el dedo, que no se permita comprar plegarias ni jubileos, que no se alquilen pedazos de cielo, que los abrazos se pongan en cola, que los besos sepan a sinceros, que ser amigos se ponga de moda, que tus sueños vistan sus mejores ropas, que tu vida sea siempre un acierto, que disfrutes con espacio y con tiempo, que el corazón no te pase factura y te deje seguir sintiendo.